El tiempo es una luz que intenta ocultarse en la sombra del viento burlón que se besa y que se va de cabeza. De lejos expondré mi herejía rogando por verte, mientras veo a la muerte como lanza sus dados. Como detesto un día sin una llamada tuya, que por la distancia no quiero ser más burlado. La distancia nos ha declarado la guerra, nos ha declarado el amor. No quiero estar en casa otra vez como una campana de iglesia, de donde Dios fue expulsado y se fue. Como detesto un día sin una llamada tuya, y la distancia, la fortaleza infranqueable. Y sitios vencidos, en barcos hundidos, y tú ya te habías ido. El enigma del sueño de un mundo pequeño, sin amo, sin dueño, donde la distancia la recorra contigo. Como detesto un día sin una llamada, vivo a la vuelta. Como detesto un día sin una llamada tuya, esa distancia. Como detesto un día sin una llamada tuya, pero cuando hay amor, pero cuando la mierda.